Hola, buenos días. Esto es Onda Radio Almanzor. Hoy contamos con los niños de tercero de primaria que van a entrevistar a Chema, profesor de la Escuela de Capacitación Agraria, y que nos visita en nuestro cole. Buenos días, Chema. Hola, buenos días. Paso la palabra a estos niños que te van a hacer unas preguntas. Adelante. Bueno, a ver qué difíciles son. ¿En qué consiste su trabajo? Ah, mi trabajo. Bueno, pues mi trabajo es en una escuela parecida a la vuestra, solo que los niños y niñas pues tienen una edad más grande que vosotros, pero es muy similar a esta que tenéis aquí. E incluso, como la edad es distinta, aprenden cosas diferentes con respecto a lo que ellos hacen y sobre todo dirigido a plantar árboles, que ya sabéis cómo se hace. Luego ya, aunque seáis pequeños, pues ya conocéis casi más que ellos cuando llegaron a la escuela. ¿Los chicos que vienen, que estudian? ¿Qué estudian en la escuela? Pues mira, estudian eso, cómo poner árboles y cuidarlos, y cómo tratar bien a los animales, incluidos los caballos. Me gusta estar con nosotros, aunque somos más pequeños. Bueno, me encanta el venir siempre en este cole. Yo creo que es nuestro preferido de Navalmoral de la Mata por muchas cuestiones, y yo llego viniendo aquí desde hace igual 10 años, por lo menos, o ¿no? más, y les encanta, sobre todo también a los chicos que yo traigo, que están estudiando allí, a mis alumnos, el estar con vosotros y el hacer cosas. Sí, por supuesto que sí. ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes? Uf, pues yo creo que es por los años que tengo, más bien es por la edad. Y bueno, pues por... Yo creo que lo que más he aprendido de todas las cosas es del cine, viendo películas. Y luego, pues leyendo, porque al fin y al cabo una película es un libro que en lugar de leerle en una semana, pues le puedes leer en 2 horas. ¿Por qué estás tan comprometido con la educación ambiental? Pues no lo sé. Supongo que porque yo he nacido en un pueblo pequeño, como este, de Navalmoral, o como los que vosotros conocéis aquí en la región. Y cuando uno nace en un sitio así, pues se llena de un entorno pues más vivo y limpio que si viviera en una ciudad enorme. Sobre los árboles que plantamos el otro día, ¿cuánto tardan en crecer? Bueno, ya les hemos plantado algo grandes. Quizás ya tienen 7 años fácilmente, pueden tener ya, los que plantamos el otro día. Luego ya están algo crecidicos, o sea que ya han dejado de ser bebés. Y a partir de ahora, pues el crecimiento es el cuidado que nosotros le demos. Que no le estropeemos, que no con la corteza le cortemos, y cuidarle porque no necesita más que un poco de agua al principio, los primeros años, porque tiene sed, y luego ya él solo va como un mayor. ¿Cada cuánto tiempo venís a nuestro centro? Pues una vez al año y a veces más, porque como tenéis aquí un huerto también guapísimo, pues a veces más de una vez. Nosotros vamos todos los años a vuestro centro a plantar encina y aconoques. ¿Han crecido? Sí. Y además, como allí los chicos como vosotros, pero más mayores, como os decía, los cuidan, pues siempre crecen. Alguno igual se puede estropear y rápidamente lo que hacemos es cambiarle para que sigan. Claro, os espero que cuando seáis mayores podáis ir ahí al centro y decir, este le planté yo. ¿Te gusta nuestro huerto? Hombre, es un huerto guapísimo, jolín, además conectado ya con todo el mundo inglés del mundo entero. Es un huerto guapísimo, tenéis de verdad bonito. El otro día, aunque es invierno, le estuvimos viendo. Y es muy chulo, es el más chulo que yo conozco. ¿Cuántos árboles has plantado en tu vida? Uf, no sé, yo no los he contado, no sé. Pues Pero supongo que muchos, no es que mi oficio sea el constantemente estar plantando, pero me gusta más plantar que cortar. Sí. ¿Con qué árbol te sientes identificado? Pues no sé, hay un árbol muy bonito que cambia de color la hoja, tanto en otoño como en primavera. En invierno no tiene y descansa. Y cuando saca la hoja la tiene en forma de abanico. Entonces ese es el que más me gusta. Y nada, muchas gracias por venir Sí, son unos periodistas geniales, ¿eh? y porque podamos contar contigo cada vez Por que supuesto que sí. necesitamos algo para el huerto o para la Sí, plantación de sí. árboles. Muy bien, pues gracias a vosotros por la iniciativa y por las ganas que tienen de participar en cosas distintas a las matemáticas o a la lengua o a otras cosas. Muy bien. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Esto es Onda Radio Almanzor.